Bienvenidos amigos de Vidas en Red, saludos a todos, saludos cordiales. Saludos al señor Vato, que acaba de hacer una pole como una casa, y el tío Paco también. Ahí, bien de Incorporated, qué gran serie. Qué pena que no renueven la primera temporada. Pero bueno, de momento, como le decía un jardinero a otro, disfrutemos mientras podamos. Y bueno, tenemos un menú, el menú de esta tarde, festivo en Madrid, no así en otros sitios, porque normalmente a estas horas no suelo estar grabando. Y os recuerdo que tenemos la emisora de Vidas en Red, la tenemos en directo desde ayer. 24 horas emitiendo podcast de Vidas en Red, desde vidasenred.caster.fm. Y ahí la tenemos en prueba. Señor Catalin, saludos cordiales. Y lo he hecho en buena medida, en deferencia, en honor del señor Jonathan, que dice que la oye bastante. Pues nada, John, amigo John, desde el Frente Sur en Chile, emitimos en tu honor. La segunda emisora de Vidas en Red es esto, es Spreaker, que es el sistema más sencillo para emitir en directo. Hay que pagar una cuota mensual que se paga con el apoyo siempre estimado de la comunidad de Mix, que contribuyen a que podamos mantener estos directos, ya que Spreaker se sube a la parra, madre mía, Spreaker. Pero bueno, hasta tres horas de música y charla en directo. Con algunas noticias que quería comentar con vosotros. Y también algún relatico que podemos estar ahí compartiendo, y que ahora mismo estoy en Wattpad, en la plataforma Wattpad, compartiendo esos relatos. Señor Monos del Espacio, ¡aupa! ¿Qué tal? Ah, y una cosa, ya estamos preinscritos en la Euskal Encounter. Estamos en el grupo de Nipegun, también conocido como Nipegais. Hay varios títulos para el grupo de que ha organizado el señor Nipegun para el Euskal Encounter. Pero bueno, ya estamos prácticamente todos. Faltaba mi hermana, Conversister y alguno más. Pero Conversister ya se ha apuntado, ya la veo. Y creo que alguien más, así que ya estamos todos preinscritos. Hoy ha sido el día en el que la tecla F5 ha sido la tecla más desgastada. Paco G, Francisco Álvarez, que es el primer directo al que asiste, así que estás de estreno, bienvenido. Y bueno, el evento, o sea, si los musulmanes tienen su peregrinación a la Meca, los geeks tenemos nuestra peregrinación a la Euskal Encounter. Ahí estaremos, yo lo digo. Abel, la primera vez que vino Abel y me veía en ese estado de euforia, porque para mí la Euskal, para mí la Euskal es algo que me da positivo. O sea, si me hicieran un control de opiáceos o de estimulantes, yo daría positivo en la Euskal. Me resulta un lugar tan interesante. Me resulta una concentración de geeks tan poderosa, que puedo sentir la energía, como se me suben los pelos, se me ponen de punta y se me ponen de color dorado como a Goku, que me mola mucho. Dice Mono del Espacio, me ha gustado el podcast con el pater, eché de menos que dijeras qué podcast escucha. Bueno, sí, la verdad es que este amigo que conocí en la Euskal, dice, ¿qué escucha? ¿El Vaticano Geeks? El Vaticano Geek. No, él es un geek de Tommy Lomo, es decir, pocas personas conozco tan geeks. Le gusta mucho el tema de rol, de hecho está manteniendo bastante, está muy activo en comunidades roleras. Y también en el tema de tecnología, pues ni te digo, ¿no? una cosa tremenda. Y luego, a raíz de la Euskal, pues mantenemos nuestras conversaciones vía Telegram. La primera llamada de audio que hice con Telegram fue con él. Oye, ¿estás disponible? Sí, sí, venga, vamos, hablamos. Y muy bien. Y Pato pregunta, dice, ¿qué pasó con la Campus Party? ¿La dejó de patrocinar Telefónica y murió? Pues algo así. Sin embargo, en Latinoamérica, la Campus Party está súper potente. Se ve que por ahí sí han recibido dinero. Yo fui una vez y no me gustó mucho. Luego, como escribía en un medio bastante leído, en Vocento, pues mis comentarios no molaron. No molaron, porque por más agasajo que nos dieran, la Euskal mola muchísimo más. Eso de tener el pabellón dividido en dos no tiene nada que ver. La animación nocturna de la Euskal es una bendita pasada. Es impresionante. Es muy impresionante. Así que estoy deseando, ya estamos tachando los días para que comience la Euskal. Vamos entrenándonos, nos levantamos a las 5 de la mañana, nos bebemos dos huevos crudos en un vaso, como Rocky, y salimos por las calles de Filadelfia a subir escaleras, mientras los fruteros, los barrenderos nos miran con cara de ¿quién es este loco que corre? Y le decimos, estamos preparándonos para la Euskal Encounter, amigo, y eso es prioritario. Es la Euskal, es el kikismo. Bueno, vamos a calmarnos. Tengo aquí alguna noticia dentro de mis búsquedas. Yo tengo una serie de búsquedas obsesivas. Siempre estoy a la caza de historias. Y dentro de las historias que voy recopilando, pues claro, las historias no vienen a ti. Tú tienes que buscar las historias. Y he encontrado alguna cosica muy curiosa. He encontrado, Manu Bichos dice que si he visto el vídeo del Note 8, no. Me pasa el enlace, gracias por pasarme el enlace. Hacemos clic, voy a hacer clic mientras hablo con vosotros y veo el vídeo del Note 8. Basado en rumores. Ah, amigo, esto es un concept creator. Bueno, no sé si eres consciente de que esto es una prueba de concepto. O sea, que no es real. Aquí estoy escuchando la musiquita. No es real, es muy bonito, ojalá fuera así. Yo soy muy fan de la serie Note, pero muy, muy fan. Y a pesar de lo bonito que es, no es cierto, es una ficción. Es una ficción tomando como base el Galaxy S8. Una pena. Ah, dice que sí, que lo sabe. ¡Karina, qué tal! ¡Welcome, Karina! ¡Viva México! Dice Mono del Espacio. ¡Viva México! ¡Qué oportunista! ¡Qué poco sincero, Mono del Espacio! Bueno, pues tenía una noticia para vosotros. Yo hago búsquedas obsesivas. Para mí, la búsqueda predictiva de Google no es difícil. Porque son búsquedas recurrentes. Búsquedas de historias, de Homeless Geek. Y he encontrado un pequeño hallazgo de que he encontrado en la página coindesk.com, en un sitio de noticias sobre bitcoins. La noticia es del 29 de diciembre del año 2013, ya han pasado unos cuantos añitos, y es de un nómada digital en España. Un nómada digital en España que vive de bitcoins, que tenía una página web, ya está cancelada, que tiene un canal de YouTube perturbador, muy perturbador. Os voy a poner la noticia. Bueno, voy a poner el canal de YouTube en mi timeline de Twitter. Esto es lo bueno del directo. Five Young Cannibals. Voy a poneros en Twitter el canal de YouTube de Angry Scat, que es el homeless. el homeless español que vive de bitcoins. Como soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. El Notas es... El Notas fuma cosas raras, Porque me he estado viendo varios vídeos del canal de YouTube del nómada digital este. Y los vídeos son una ida de olla. Un tipo que, bueno, básicamente ha optado por la vagancia. Además lo dice así, ¿no? El tío tiene una página también de Tumblr donde hace sus mind maps y donde dice, mira, ser un vago o ser un tío trabajador. Ser un tío trabajador te estresa mucho, pero ser un vago te permite viajar y pensar y no sé qué cosas. Entonces hace un poco de justificación de la vagancia, que evidentemente no podemos apoyarlo. Su último vídeo es de hace 3 años. Y el tipo, pues bueno, cuenta en YouTube como... Y en Reddit, tenía un canal en Reddit, cómo vive de lo que encuentra en los supermercados, de cómo se las apaña. Tiene un portátil Toshiba y una tablet Android, una BQ Curie de 7 pulgadas con Android Jelly Bean. Y bueno, se dedica a hacer de manera freelance trabajos por bitcoins, que luego puede cambiar por... servicios como su página web o por comida, aunque en el año 2013 en España creo que podrías pasar mucha hambre. Bueno, en cualquier caso es una historia interesante que pondré en las notas del podcast y en vidasenred.com para que podáis seguirla. El hombre que vive de bitcoins y que tiene una tablet Android alimentada con un panel solar de carga. Dice Monos del Espacio, hay que trabajar mucho para vivir de ser vago. Sí. O heredar mucho. Y el señor Bato estaba hablando de la Euskal, decía, hace años iba a la Euskal a descargar. Ahora eso ya está muy en segundo plano. Dice, voy más por el ambiente y talleres que por la conexión. Muy cierto. Ahora mismo que no necesitamos descargar. Yo recuerdo leer en el foro de la Euskal gente diciendo, no, yo voy a la Euskal a descargar y me paso el año entero consumiendo los vídeos que me he descargado de la Euskal. Hoy en día, con conexiones medio decentes, realmente tienes acceso a los contenidos que necesitas y vas a la Euskal a lo que vas. A tener interacción, experiencias con otras personas, a conocer gente, a ir a talleres. Y bueno, y en mi caso va a ser la primera vez que vamos como grupo, porque el año pasado fue un poco más caótico. Fue más, nos encontramos, hay un grupillo de gente, no estábamos sentados juntos, pero en este caso sí, vamos a reservar una fila y nos llevaremos nuestros pompones y nuestras camisetas para hacer coreografías y bailes exóticos que seduzcan al personal. ¿Verdad, Nipegún? ¿Verdad que vamos a hacer eso? ¡Americanos! ¡Vamos con la música buena! ¡Años 80! ¡Guardianes de la Galaxia! Se lleva lo retro, ¿eh? Dice Mono del Espacio que él ya se ha depilado. Yo no, yo ahí tengo un problema, ¿eh? Porque he atascado 3 máquinas y ya me dicen en la tienda que busque ayuda profesional. Bueno, tengo una noticia más de un hacker argentino que fabrica y viraliza noticias falsas en la web. Amigos, estoy extrayendo las sutiles y las rarezas más extraordinarias de Internet para vosotros. Dice Bato, monos, demasiada información. Cierto. Bueno, en la página web telam.com.ar, el 27 de abril del año 2017, se trata la noticia de un hacker argentino de poco más de 40 años que, bajo el anonimato, se puso en contacto con esta página web porque este señor es un especialista en viralizar mensajes a través de redes como Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn y WhatsApp. Medios que él conoce perfectamente y en los cuales busca el efecto para convencer, manipular, le dirían otros. Está al frente de una agencia de marketing digital que hace mucho ruido, con un equipo fijo de 15 personas, a los que puede añadir otras 10 personas en caso de que sea necesario en función del proyecto. En su equipo tienen Ads Manager, expertos en avisos, diseñadores gráficos, periodistas, programadores, y la idea es generar contenidos, explotar las aplicaciones y viralizarlas, lo cual no es fácil, ¿no? Dice, un diario lo podemos crear en una hora. Tengo un pool de periodistas que te llenan el diario con 20 o 30 artículos y después le vamos dando forma. Una vez que toma vuelo, lo convierto en un agregador de noticias que recolecta la información de otras fuentes de forma automática y la publica. Y lo vuelvo a despertar cuando lo necesito. Dice, viene una persona y me dice que se quiere candidatear en una localidad, pongámosle Quilmes, donde no lo conoce nadie. Es un cuatro de copas, pero tiene plata. En vez de salir a poner fondos e ir a pelearse por una pintada, una folleteada, es argentino, una folleteada, acude a mí y yo empiezo a generar tendencias sobre este candidato posible por un monto inferior al de la acción clásica y yo por ese monto le llegamos tres veces al total de los habitantes de Quilmes. Primero es un tema de costos, o sea, el tipo se dedica a vender productos, promocionar candidatos políticos, lo que sea. Y lo hace online. Lo hace online generando tendencia, generando noticias y a veces creando noticias falsas. Es un artículo interesante. Lo tenéis en telam.com.ar. Saludos de Florida al señor Luis Contreras. Y dice Monos del Espacio, yo para leer noticias falsas tengo La Razón y el ABC y el suplemento del país. Y su suplemento El País. Qué cierto. Vaya tela lo de Maruenda esta semana. De hecho, me he tragado un programa entero de Federico Jiménez Los Santos para escuchar las estúpidas declaraciones, las necias declaraciones de Maruenda justificando cómo a un consejero delegado de su periódico decía que tenían noticias falsas para hundir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es increíble. Increíble. Que un sujeto de esa calaña siga siendo director de un diario, por supuesto puesto a dedo por nuestro insigne presidente, el rey de la siesta, Mariano Rajoy Brey, pues dice mucho de nuestro país. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a hablar de cosas alegres, que algunos estamos saliendo de nuestro cuarto día de fiesta. Esto ha sido un megapuente tremendo. Aquellos que os guste, que os haya picado el virus o el mosquito de la escritura, he encontrado una página muy muy interesante, se llama blogguionistas.wordpress.com, que tiene un artículo que se titula ¿Cómo se escribe una serie diaria? Un artículo en el que entrevistan al señor Tirso Calero, coordinador del guión En Bandolera, Mares para Siempre o Gran Reserva, y nos explica cuál es el proceso de guionizar una serie diaria. Las personas que trabajan, los que se dedican a los diálogos, los que se dedican a las escenas, los que se dedican a escribir las líneas generales de lo que va a ser la serie. Muy interesante, muy muy interesante. Lo tenéis en blogguionistas.wordpress.com. Os estoy leyendo de mi pocket, donde estoy sacando mis joyas. Estoy metiendo la mano en mi bolsa y sacando cositas muy curiosas. Y ya que tenemos vascos en nuestro... Tenemos el honor de tener a unos cuantos señores vascos en nuestro chat de Spreaker. Una noticia de tecnología de una empresa vasca que instala en los colegios un sistema para controlar tablets y móviles de alumnos. Bueno, muy interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los centros de enseñanza, pues los profesores se dan cuenta de que los alumnos hacen un uso incorrecto de teléfonos y de tablets. viendo vídeos en YouTube, series, películas, haciéndose fotos y a veces consumiendo pornografía o haciendo uso de todo eso en clase. Y hay una empresa vasca que ha instalado en 7 colegios de la comunidad una plataforma que se llama IMT Lazarus, como nuestro amigo, el fallecido Lazarus, fallecido digitalmente porque ha desaparecido, pero él nos escucha, un gran saludo amigo Lazarus. Y esta plataforma, IMT Lazarus, permite a profesores y padres vigilar y bloquear cualquier actividad en la tablet. En el próximo curso se pondrá en marcha en otros 6 centros vascos y en medio centenar de toda España, pues. Interesante, ¿no? Muy interesante. Dicen que en uno de estos centros, antes de que implantaran la aplicación, un alumno, un chavalito, gastó 1.000 euros en el bingo online con la tablet del colegio y la tarjeta del padre. O sea, el pavo se gastó 1.000 euros jugando al bingo con la tablet del colegio y la tarjeta del padre. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, Bato dice, es muy sencillo, con la wifi del colegio poner restricciones. Pero ¿y si quieres más? ¿Y si quieres más? AK88MX me pregunta, ¿qué es del señor Pepito 70? Pues sí, ha desaparecido, pero no os alarméis. Porque Pepito 70 entra y sale. Él es un... Es una especie de aparición mariana que viene y va, pero nunca se anuncia. Así que volverá. Mira que le estoy soltando auténticas perlitas a ver si aparece. Lo que ocurre es que el señor Pepito 70 es un tío más celoso de su identidad y de su privacidad que Gaddafi, que Castro o que Kim Jong-un. Así que yo creo que hace estas cosas para ir despistando, ¿no? Borrando su rastro digital y volviendo a aparecer. Karina dice, ya veo la cara del padre. Madre mía, imagínate la cara del padre. Oiga, que su hijo se ha gastado 1.000 euros jugando al bingo online. ¿Con qué? Con la tablet del colegio. ¡Maldito colegio! Y su tarjeta. ¡Mi tarjeta! ¿Cómo la has cogido? Bueno, ese tío se queda sin paga hasta los 40 años. Dice Bato, leer pines... un inhibidor de redes de telefonía con que sea de corto alcance y solo afecte al aula. Ah, bueno, sí, un inhibidor de redes. Están comprando muchos... Dice, les pones un inhibidor de redes de telefonía. En las oposiciones están usando inhibidores para que la gente no se copie. Está bien, me parece bien, porque es que ahora mismo copiar con la tecnología que existe facilita mucho las cosas. Y bueno, hoy dentro de los tesoros que estoy compartiendo con vosotros, voy a hablaros de un misterio. Voy a poner música de misterio. Vamos a ver, estoy poniendo música muy alegre, pero ahora tengo que poner música un poquito más así como de miedito. Música de miedito. Vamos a poner música de algo más de misterio. ¿Alguno de vosotros ha visto en alguna ocasión un vídeo en el que aparece alguien con cabeza de caballo? Quizás es un vídeo musical, o quizás es una imagen de Google Street View. ¿Qué clase de aberración? Mitad humano, mitad caballo. Se cuela en la red y perturba nuestros sueños. Mancilla nuestras pantallas. Y ha marcado tendencia. Ahora todos los chicos quieren por Navidad una cabeza de caballo. Me doy cuenta que cualquier cosa con musiquita de misterio le da... crea ambiente, ¿eh? Bueno, sigamos. No me cortéis el rollo. ¿De dónde viene esa cabeza de caballo? ¿Es un intento de parecer gracioso? ¿De dónde viene? ¿De qué empresa? ¿Quién lo vende? El origen de esta moda fue la fabricación del producto por el distribuidor Archie McPhee and Company. El producto se puso en venta el 1 de febrero del 2002. La finalidad no era crear una máscara para un disfraz de Halloween. El producto fue utilizado como un experimento social llamado Head Horse Adventure, la aventura de la cabeza de caballo. Yo, mono del espacio, no escribas esas chorradas que me da la risa. Y... este proyecto se puede encontrar en la guía de Lonely Planet Travel Experimental, publicada el 29 de junio del 2005. El experimento social consistía en que un viajero iría de un lado a otro por el mundo con una cabeza de caballo puesta. Lo que no sabían en Lonely Planet es que el experimento se desmadraría y tendría consecuencias más virales. Un hombre llamado Dobbin Horsham se puso la cabeza de caballo cuando un coche de Google Street View estaba conduciendo por su zona. La foto fue tomada en Escocia por uno de los vehículos de Google. Dobbin, apodado Horse Boy, se convirtió en un fenómeno de internet viral. Y eso ocasionó multitud de llamadas a la BBC asegurando que conocían a Horse Boy, aunque eso, por supuesto, era mentira. Está la voz de Dross. Gracias a la divertida y curiosa foto de Dobbin, el fenómeno de la máscara de cabeza de caballo se ha extendido como la pólvora, pudiéndose encontrar cientos de vídeos e imágenes. Saludos Joaquín Moreno, saludos Josemi, y también saludos a Gandalf, que ya está aquí, Fernando, con nosotros. Gracias a la divertida y curiosa foto de Dobbin, el fenómeno de la máscara de cabeza de caballo se ha extendido como la pólvora por internet. Y ahora cientos, si no miles, de vídeos o imágenes repiten semejante aversión contra natura. Y esa es, amigos, la historia de la cabeza de caballo, la misteriosa cabeza de caballo, y cómo se ha viralizado. Increíble, tanta tecnología, tanto I más D, y al final, internet se utiliza para tonterías. Si te encuentras con la cabeza de caballo, quizás sea demasiado tarde. Bueno, amigos, pues vamos a dejar la parte de misterio. Y volvemos con otro de los grandes. Dice Karina, pues ahora quedamos peor con esas historias. Hombre, los geeks los geeks siempre hemos quedado un poco extraños. Además, ese amor que tenemos por la tontería, pues yo creo que forma parte del encanto de los geeks. El viernes pasado, cuando fui a ver Guardianes de la Galaxia y empezaron a hacer chistes frikis, bueno, más que frikis, geeks, yo me partía de risa. Me partía de risa yo solo en el cine. Y luego, claro, lo tenía que explicar a mi esposa. Mira, es que están haciendo un chiste sobre esto, que fue un fracaso en internet. Ah, vale, vale. Pero sí, amigos, es que internet al final es una fuente de entretenimiento mucho más poderosa que cualquier otra cosa. Ahí está la gente en Reddit. Yo no sé cuántos de vosotros estáis en Reddit. ¿Cuántos seguís las geniales conversaciones que se producen en meneame.net? Yo me parto de risa con algunas de las ocurrencias que tienen algunos sujetos de Meneame cuando no entran en discusiones políticas y empiezan a insultarse y todo eso. Pero realmente, realmente graciosas. Me acuerdo una noticia. Son noticias tontas, ¿no? Que son como una especie de puñetazo que no te esperas. Una noticia de Menea me decía algo así como que la SGAE va a combatir la piratería con todos los recursos disponibles. Y alguien respondía: pues esperemos que no llamen al Kraken. Tonterías. Pero te ríes un montón, la verdad. Te ríes un montón. Te ríes un montón y te mantiene menos aislado, ¿eh? Yo ya el otro día intentaba pensar en cómo era la vida antes de internet. Cómo eran los domingos por la tarde antes de internet. Cómo eran los días del mes de agosto cuando tenías vacaciones escolares antes de internet. ¿Cómo eran los tiempos de espera en las colas antes de internet? Cuando no podías sacar un teléfono y ver Twitter. Los que leíamos, sacábamos un libro y nos poníamos a leer o nos poníamos a pensar. Y aquellos que llevaban un Discman o un Walkman de Sony, te ponías tus auriculares y escuchabas la misma cinta una y otra vez. En mi caso, Metallica, que era lo que escuchaba por esa época. La vida antes de internet. ¿Y cómo le explicas? ¿Cómo le explicas a uno de estos jovenzuelos cómo era la vida antes de internet? Creo que es difícil, ¿eh? Es como si tuviste un abuelo que vivía en un pueblo y te decía: pues mira, en el pueblo no teníamos energía eléctrica. Teníamos que calentar el agua en los fogones, en la chimenea. Y tú te quedas pensando: abuelo, es que sois muy antiguos. Pues cuando le dices, Karina, cuando le dices a alguien más joven: pues mira, yo cuando quería avanzar de canción en un cassette, claro, ya tienes que explicarle el concepto cassette. Pues tenías que tomar un bolígrafo big, meterlo en una de las arandelitas del cassette y hacerlo girar como si fuera una especie de juguete infantil, para avanzarlo y así no gastar pilas, porque es que claro, el Walkman funcionaba a pilas y no eran baratas. Qué mundo, ¿eh? Qué mundo nos ha tocado vivir. Y vosotros que me escucháis, pues seguramente seáis de aquellos que tenéis un pie en un mundo, en el mundo pre-internet, y otro pie en este mundo, que es el mundo post-internet y lo que venga. Bueno, pues vamos a ir con... Seguimos con Dire Straits, que esto es grandioso, esto es insustituible. Y

como organizador e instigador de una fiesta de datos ilegal. Caleb y sus amigos estaban preparados para algo así, así que lo que hicieron fue desaparecer, con nueva documentación y alojándose en apartamentos de amigos y simpatizantes. La noticia se extendió por toda la red y el apoyo a la macrofiesta fue mayor. Para dar cabida a los interesados, tuvieron que organizarse dos macrofiestas más, una en Huelva y otra en Málaga. Caleb volvió a dirigirse en un vídeo que fue distribuido por medio de pendrives libres. En el vídeo aparecía con la cara cubierta, pero la voz era inconfundible. Queridos amigos, los rumores de mi muerte han sido exagerados. Nuestras macrofiestas están teniendo más éxito que nunca. Y hemos hablado con colegas alemanes, franceses, británicos, para que ellos pongan en marcha eventos similares. Varios abogados se han ofrecido a darnos cobertura legal por si se presenta la policía pidiendo registrar nuestros portátiles. Sin duda van a detener a algunos de vosotros, pero es una táctica para asustar. Ya tenemos los equipos legales dispuestos a que os suelten, ya que no tienen ninguna base legal para deteneros, ya que esos registros no cumplen con un montón de leyes. También tenemos formado un equipo de más de 90 personas que se han dividido en grupos para montar la infraestructura de nuestra red dentro de la red. Muchos de los interesados están compartiendo pendrives con información técnica sobre redes y seguridad y están devorando esta información. Ha nacido una nueva red verdaderamente libre. Y esto ha sido el relato, el mini relato, el fin de Internet. Evidentemente podéis ver claras referencias a Vidas en Red, a la Euskal, a aquello de los Dead Drop, a las Pirate Box, que oye, por ahí están todavía, Señor G.A., GAMG dice, ¿qué tal Converso? ¿Por qué cambiaste el nombre de tu canal de YouTube? Pues mira, por muy sencillo, porque resulta que mi canal de YouTube está registrado con mi correo principal, un correo que ninguno de vosotros conocéis, exceptuando algunos pocos. Y claro, cuando yo mandaba un correo, a veces por temas de trabajo, y me decían, oye, ¿qué es esto de que Vidas en Red me ha mandado un correo? Así que opté por poner Julio M, lo cual es un rollo increíble. No sé cuánto tiempo durará. No sé cuánto tiempo durará así. Bueno, vamos acá. Vamos a dejar esta música así relajadita. Y vamos a poner algo de Guardianes de la Galaxia. También música animadita. Julio M, ese soy yo. El relato que he leído lo podéis encontrar en faccionrebelde.com, donde está de manera gratuita y está totalmente liberado. El relato fue publicado el 14 de abril del año 2016. Ahí tenéis cantidad de material a vuestra disposición, ¿eh? Y con esto hacemos una hora de directo, amigos. Espero que hayáis pasado un buen rato. Este es un clavo más en la tumba de la radio convencional y de los medios no libres. Vidas en Red, emitiendo en directo para todos vosotros y vosotras. Tranquilos, que dentro de poco la Euskal Encounter nos espera. Y si el año pasado hubo directos a Tutiplén, preparaos, porque este año más. Más y mejor. ¡Ay, madre! Vamos a formar una buena. En la Euskal Encounter. Está el señor Bato, el señor Mono del Espacio, que ya también están por ahí apuntados. Y desde Japón va a venir el señor Zordor. Saludo a Conversister. Sí, me dice José, me has engañado a Conversister, ¿no? Conversister va por voluntad propia. Saludo. Y saludo al amigo Gustavo de Venezuela. Dice, te cuento que ya no estoy sobreviviendo sin smartphone. Oye, me alegro de oírlo. Ya te mandaré. Un gran saludo a Venezuela, que está librando seguramente una de las batallas por la libertad más intensas. Y yo creo que el resto del mundo no debemos de darle la espalda. No debemos dar la espalda ni silenciar todas estas marchas por la libertad y ni silenciar los abusos. Ni silenciar los abusos policiales y de los matones del régimen de Nicolás Maduro que están perpetrando contra gente inocente, incluso contra personas que ni siquiera se manifestaban. Dice el señor Bato, nos costó la tarifa plana de teléfono, ahora luchar por la del móvil. Pues sí. Sí, porque si viniera aquí con Versodamus, os diría que los días de la libertad en internet están contados. Queda poquito, ¿eh? Facebook, Google se están apoderando de todo y dentro de poco la red será un parque de atracciones privado. Pagas, tienes internet, no pagas, estás aislado. Eres un paria digital. Dice Gustavo, en pie de lucha resistiendo al moribundo régimen. Pues sí, mucho ánimo y espero que estos líderes que tenéis, opositores, María Corina Machado, Capriles, Leopoldo, pues estén a la altura de las circunstancias y de la historia. Increíble, Lilian Tintori. Yo os animo a que sigáis desde YouTube. Hay un canal de YouTube que se llama VPI, Venezolanos por la Información, que están retransmitiendo desde YouTube y en directo las marchas por la libertad. Hay que seguirlo para ver lo que está pasando, cómo Nicolás Maduro está gaseando literalmente al propio pueblo de Venezuela. Marion Hodgson dice, Converso, estoy estrenando mi Dell Venue Pro de 8 pulgadas con Windows 10 Creator. Pues nada, felicidades por ese nuevo gadget. Ya nos contarás qué tal van ese Windows 10. Hoy ha habido novedades, ¿eh? Ya hoy lo podéis tener en Shataka. Voy a leerlo. Iba a cerrar. Perdón, que le pega un manotazo al micro. Podéis leerlo en muchos medios, entre ellos en Shataka y otros. Y es que Microsoft ha presentado la Surface Laptop, un nuevo portátil que no solo compite con los Chromebook, sino con los MacBook. Y básicamente está basado en Windows 10S, que antes algunos llamamos Windows 10 Cloud, Windows Cloud. Y este Windows 10S básicamente tiene una característica, y es que solo se pueden instalar aplicaciones desde la Windows Store. Estamos hablando de un portátil bonito. Sí. Está mal, potente, eso sí, están metiendo i5 y i7 con 1,25 kilos, no demasiado delgado, retroiluminados con una webcam 720p, Bluetooth, auriculares 3,5 y unos $1,000 la versión más básica. La versión más básica, que creo que es un i5 con 128 GB de disco duro. Estarán disponibles el próximo 15 de junio en Estados Unidos, pero también en España, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, bla, bla, bla, bla, bla. Así que llega el Windows 10S, que no es un Windows RT, aunque solo permite instalar aplicaciones de la tienda, y si quieres instalar aplicaciones de cualquier sitio, pagas. Es decir, te dan la opción de pagar y tener un Windows 10 convencional. Pues amigos, si dice Bato, a Apple la linchan si hacen un portátil que solo puede instalar aplicaciones desde la App Store. Pues sin duda, sin duda. Ahora, por ese precio, si pretenden competir con los Chromebooks, mal lo llevan, pero que muy mal lo llevan. Pues amigos, pasada la hora y 7 minutos, os doy las gracias por acompañarme, todos los que habéis estado en el chat, que sois unos poquitos. Gracias, gracias por esta hora de directo, música, relatos, conversación. Este episodio termina, pero Vidas en Red continúa en la emisora online de Vidas en Red, 24 horas emitiendo en pruebas. Vidasenred.caster.fm, vidasenred.caster.fm, a vuestra disposición desde el servidor de la isla, transmitiendo un barbudo miope con mala cabeza para todos vosotros. Chao, chao, chao. Gracias, gracias a todos. Hasta pronto. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.